salir. Mami suspiró hacia ti como bella poesía. Acaricia en tu perfil y tu pelo, amada mía. Cuando parece esfumarse tu imagen de mí, yo tiemblo. Tu imagen de mí, yo tiemblo. Cuando parece esfumarse, cuando parece esfumarse tu imagen de mí, yo tiemblo. Tu imagen de mí, yo tiemblo. Cuando parece esfumarse. Pero cuando al encontrarse nuestros ojos te contemplo y mi esperanza renace allá en la quietud del templo. Por no nombrarte, hasta sangrarlo yo muerdo. Hasta sangrarlo yo muerdo, mis labios por no nombrarte. Mis labios por no nombrarte, hasta sangrarlo yo muerdo. Todo terminó y yo pierdo, y de aquí para adelante me seguirá tu recuerdo cual sombra martirizante. ¡Ajá! Te acaricié sin tenerte, te conocí sin buscarte. Te acaricié sin tenerte, te conocí sin buscarte. Te conocí sin buscarte, te acaricié sin tenerte. Me amaste sin entregarte, te adoro pero sin verte. Nací para venerarte y moriré por perderte.